Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 23. Los números son básicos en nuestra vida, son el lenguaje de las matemáticas, por ejemplo, pero también, para muchos, tienen un significado especial, eso que llaman la numerología. Un significado basado, por ejemplo, en creencias, en religiones, en leyendas. Por ejemplo, el 13, el número de la mala suerte. El 3, el 7, el 0, los pares, los impares. Pero hay algunos números a los que el simbolismo les ha llegado por azar, por decirlo de alguna manera. El 23, por ejemplo. Un número que se hizo un hueco, una marca, una imagen, gracias al deporte. Sí, si Jordan no llega a aportar esos dos dígitos, váyase usted a saber qué sería de este número. Le quedaría solo un vínculo, pues con un golpe de estado fallido, pero eso sí, compartido con una letra, que no es lo mismo. Y ahora es el 23, el de Jordan. Michael Jordan, que fue una gran fuente de ingresos, una imagen de marca, un símbolo del marketing para Nike, lo apostó todo a él y el negocio le salió redondo. Y sobre marketing del bueno, del que se hace en España, vamos a hablar hoy. Para eso se sienta con nosotros a tomar este vermú la copa de González Díaz, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Nadie mejor que él para tomarle el pulso a un año marcado por el crecimiento que ha tenido la importancia del marketing para las marcas. Y bueno, no me enrollo más, que ya lo veo allí a lo lejos a Víctor. ¡Camarero, dos vermús! Hola Víctor, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos días, Mauro. ¿Qué tal te sienta un vermú así a primera hora de la mañana? Bueno, un vermú yo creo que entre amigos, además, siempre sienta muy bien. O sea que no hay ningún problema. Oye, un año que ya dejamos atrás, otro que estamos empezando y parece que no dejamos de hablar y no dejamos de mirar al coronavirus, a esta pandemia que nos ha invadido los últimos meses, prácticamente un año ya. En vuestro anuario de MKT recogéis lo más importante que ha sucedido durante el año en la profesión y también lo que ha sido tendencia. No sé cuáles son las principales conclusiones que podíamos sacar de esta edición de 2020. Bueno, fundamentalmente lo que el anuario del 2020 salió en el mes de septiembre y ahora estamos ya preparando el anuario del 2021. Conclusiones o principales áreas o principales tendencias. Yo te diría una fundamental desde el punto de vista de marketing es que el cliente está más en el centro de toda la operación empresarial que nunca. Bien, pues eso hace que efectivamente todo el enfoque empresarial pivote alrededor de lo que ha sido siempre el enfoque marketing, es decir, atender las necesidades y las demandas de los clientes. Pero en esta ocasión hay un aspecto, yo creo que se ha puesto también muy relevante, y es la que ya venía siendo tendencia, pero que ha pegado un acelerón, y es la atención también al cliente interno, al empleado. Es decir, cuando hemos tenido toda esta diáspora de teletrabajo, etcétera, etcétera, y en unas circunstancias y en unas condiciones muy especiales, claramente ha habido que focalizar mucho esfuerzo en comunicar, en atender a ese empleado. Bueno, pues eso es ni más menos que como nosotros lo decimos, marketing de cliente interno. Otra de las cuestiones importantes, yo creo que nos ha servido de lección a todos, pues flexibilidad y adaptación. Es decir, es que no hay más remedio. Es decir, ¡pum! De la noche a la mañana nos cambió el paradigma de la vida normal y hemos tenido que prácticamente reinventarnos y pegar un acelerón en la digitalización, pues equivalente a lo que hubiéramos hecho a lo mejor a lo largo de 5 o 6, yo qué sé, los años. Otro tema también que venía siendo tendencia y yo creo que se ha fortalecido y consolidado es que el único marketing que cabe es el ético, responsable y sostenible. Es decir, ya no hay lugar para otras cuestiones más cosméticas que a lo mejor fueron objeto de atención en el pasado. Es decir, hoy en día hay que hacer propuestas de valor que generen beneficio tanto para las empresas como impacto positivo para la sociedad. No hay más remedio. Un tema que nos preocupa desde la asociación es la tendencia que tenemos en general y en España en particular a recortar presupuesto de marketing en época de crisis. Bien, en España parece que lo recortamos con mayor exageración de lo que se hace fuera de España. Eso ya está demostrado, es decir, ya analizado en diferentes crisis, que quien no sigue esa conducta y sigue apostando por marketing y sigue invirtiendo en marketing, sale de las crisis más rápido y más reforzado. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una cuestión importante. Y como decía antes, bueno, pues ese salto de digitalización que hemos vivido con muchas prácticas que han venido para quedarse. O sea, es decir, el teletrabajo, bueno, pues será una modalidad compatible con el trabajo presencial, pero que evidentemente todo se va a ir flexibilizando. La marca se ha consolidado como el activo intangible de mayor valor. Es decir, la marca es capaz de tirar hacia arriba de las empresas y de las ventas, etcétera, etcétera. Y en épocas de crisis es verdad que el tema promocional también supone un reto importante para intentar incentivar, intentar que, bueno, pues que el consumo no se decaiga, no se deprima, ¿no? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la toma de conciencia del riesgo de contacto, es decir, lo que llamamos el contactless. Bueno, pues cada vez parece que, supongo que hay cosas que han venido para quedarse, seremos más cautos a la hora de tocar. Bueno, y entonces ha habido mucha tecnología que nos ayuda a que cada vez haya menos contacto físico innecesario. Yo creo que eso serían las principales tendencias, lecciones que podemos estar sacando de todo eso. Hablabas del consumidor y también de ese nuevo consumo digital. No sé cómo crees que será el comportamiento del consumidor post-pandemia, incluso si estamos ante el nacimiento de un nuevo paradigma digital. Bueno, yo te diría que el consumidor va a ser necesariamente más precavido y reflexivo. Es decir, yo creo que todo esto, toda esta pandemia nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar en las cosas que de verdad tienen más valor y ser más objetivos probablemente a la hora de asignar en su justa medida el valor que tienen las cosas. Por ejemplo, yo creo que hemos echado mucho en falta, mucho de menos, y valoramos la salud, que es algo que habitualmente, como tenemos, pues no se le da demasiado valor. Siempre se dice que valoramos lo que no tenemos, ¿no? Cuando lo perdemos. Bueno, pues aquí el tema de la salud, lo que es la vida, nuestro estilo de vida mediterráneo, de muy en la calle, muy de exterior, muy de abrazos, muy de amigos, muy de compartir un rato de una caña, un vino, un café, todo eso nos lo quitaron de pronto. Y yo creo que eso, bueno, nos ha hecho reflexionar y nos ha entristecido. Yo el otro día comentaba con unos amigos, digo, es que yo noto un ambiente como más triste, es decir, no se nota la alegría que, bueno, pues que siempre, de la que siempre hemos hecho gala, ¿no? Creo que con todas estas reflexiones, los consumidores vamos a ser mucho más exigentes con las marcas. Y ya no nos va a valer que la calidad per se, sino que vamos a exigirles como consumidores ciudadanos o ciudadanos consumidores que hagan las cosas bien y en beneficio de la sociedad. Es decir, esto del propósito de marca que tanto se habla, que de verdad, es decir, que las marcas existan con un propósito, no porque sí, sino que tengan un propósito de que la sociedad sea mejor. Y en eso creo que vamos a ser cada vez más exigentes. Y hay un tema que me parece interesante, y es que estaremos posiblemente en condiciones de sustituir lo que tradicionalmente a lo mejor ha hecho el consumidor, que son boicots a determinadas marcas, que lo venían haciendo mal, por lo que llamamos el boicot, es decir, por premiar a las marcas que lo hacen bien. Y entonces realmente consumir y comprar aquellas marcas que lo hacen bien y denunciar a las que lo hacen mal. Es decir, realmente convertirnos un poco en activistas en cada acto de compra, en cada decisión de compra, ¿no? También creo que habremos aprendido a convivir con la incertidumbre. Bueno, pues de pronto, como que nos han quitado el suelo en el que estábamos pacíficamente y tranquilamente reposados, y creo que eso es importante, que aprendamos que el mundo es dinámico, es cambiante y que hay que estar adaptándose a cada circunstancia y siempre con espíritu de superación. Yo creo que eso es importante. Y creo que con todo esto ya se adivina que una especie de definición de lo que podría ser el consumidor es figital, es decir, vamos a ser cada vez más físicos y digitales, y pasando, conviviendo de una manera absolutamente natural y en armonía con las dos facetas, ¿no? Porque la línea divisoria entre un mundo digital y un mundo físico cada vez es más difusa. Bueno, y yo creo que con todo esto, un consumidor más informado, si somos capaces de aprovechar esa información, pues se traducirá en todo esto, en un consumidor más exigente. Me gusta el physical, me lo voy a apuntar porque eso me ha gustado mucho. Hablabas de que incluso el consumidor va a premiar, y vamos a premiar mucho a las marcas, igual que la Asociación de Marketing de España también hace sus premios nacionales del marketing. Fue el pasado 15 de febrero, se cerraba el plazo de inscripción que habíais ampliado. ¿Cuántas candidaturas más o menos habéis recibido? Pues 203, o sea, ni más ni menos, eso que se ha recibido. Eso, para que nos hagamos también una idea, supone una merma frente a las que se presentaron el año pasado, donde todavía no estábamos viviendo para nada la pandemia. Nosotros siempre cerramos en febrero, pero el año pasado en febrero, pues en España había normalidad, situación de normalidad. Hemos caído, no llega al 10%, pero casi el 10%, y en conversaciones con asociaciones, premios, etcétera, europeos, la caída media que se ha sufrido en Europa es de un 20%. Bueno, con lo cual, pues estamos razonablemente satisfechos, ¿no? Nosotros en este año hemos mantenido las mismas categorías que teníamos el año pasado y hemos introducido una nueva que tiene que ver con patrocinio. ¿Por qué introducir esta categoría? Pues porque nos parece que el patrocinio es una actividad de marketing cada vez más en auge y a la que cada vez se destina más recursos económicos. Y igual que hicimos hace ya 6 años montando el Comité de Marketing Deportivo, porque entendíamos que había que profesionalizar un poco ese área, pues estamos ahora también creando el de patrocinio o el marketing cultural, que siempre parece que ha estado un poquito más desamparado. Bueno, pues nosotros ya en plena pandemia nos sumamos a una iniciativa del mundo de la cultura, fundamentalmente del teatro, de Vuelve a la Vida, es decir, para reactivar un poco la asistencia a los teatros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos, es decir, que ese es el panorama. El año pasado sí que el jurado quiso hacer un reconocimiento especial por la situación vivida de la pandemia a un sector muy específico, que era el de la hostelería. Entonces, la hostelería, que es un sector sumamente atomizado, con microempresas, empresas muy pequeñas, pues quizás el sentir popular es que no hacen marketing, porque no hacen grandes campañas. Muchas veces se asimila el marketing a grandes campañas de publicidad. Bueno, pues todo lo contrario, yo creo que esas pequeñas empresas hacen un marketing muy de calle, muy de contacto con el cliente, muy de conocer al cliente y muy de casi hasta de guerrilla, ¿no? Y lo han tenido que hacer, es decir, han tenido que reinventarse, han tenido que innovar una barbaridad en cómo hacer sus, cómo plantear sus negocios, cómo hacer el delivery, la entrega a domicilio de cosas, en fin, han hecho un esfuerzo por adaptarse a las circunstancias y adaptarse al consumo. Bueno, pues yo creo que con todo eso, más la categoría de marketing social que mantenemos, creo que habrá, lógicamente, casos que reflejen toda la situación que hemos venido viviendo, ¿no? Y que seguimos viviendo, lamentablemente. En la asociación, hablabas también relacionado con esto, que contáis con comités de expertos, grupos de trabajo, con sí. Que llaman actividades, actividades en relación a diferentes sectores y ámbitos, que además están coordinados por vuestros propios socios. Recientemente habéis creado o anunciabais también la creación del comité de marketing B2B, el B2B. ¿Cuál será el principal objetivo de ese comité? Bueno, el principal objetivo, en general, la asociación, cuando crea un comité, es porque entiende que hay una cierta demanda, una cierta necesidad de profesionalizar aspectos. Y en concreto, en el marketing B2B en España, ha sido un marketing poco tratado, poco avanzado, poco desarrollado. Y es curioso porque de ahí está bebiendo hoy el marketing B2C, porque el marketing B2C se hace cada vez más relacional, es decir, queremos mantener una relación con los consumidores, con los usuarios. Bueno, pues eso es lo que ha hecho siempre el marketing B2B. Bien, pues de todas formas, España estamos bastante retrasados con respecto al mundo anglosajón, por ejemplo, en prácticas, en conocimiento, en herramientas. Y eso es lo que hemos querido hacer. Es decir, vamos a intentar apoyar a los profesionales de este sector, vamos a darles herramientas, vamos a darles posibilidades de intercambio de buenas prácticas, vamos a generar estudios, etcétera. Lo primero que hicimos fue preguntarles, ¿qué echáis de falta? ¿Qué necesitáis que haga la asociación por vosotros? De ahí salió un menú, digamos, de demandas, y eso es lo que el comité está poco a poco acometiendo y abordando con diferentes actividades. Luego se generarán informes, estudios, dictámenes, opinión de expertos, no sé qué, que poco a poco iremos haciendo público y creemos que con eso pues iremos avanzando, igual que hemos hecho en otros sectores, en una mayor profesionalización, en tener mejores profesionales capaces de conseguir mayores desarrollos en las empresas para las que trabajan. Este mes de diciembre, el pasado mes de diciembre, presentaste los datos de la ola 29ª del índice de expectativas. Correcto, correcto. Es que lo tengo en números romanos y he tenido que... 29ª del índice de expectativas de los directores de marketing, que lo hacéis en colaboración con la empresa de investigación de mercados GFK. ¿Cuáles son las tendencias que habéis detectado en este, para este primer semestre? Bueno, déjame decir que el hecho de que fuese la 29ª edición, significa que llevamos 14 años con este estudio, que es un índice más de coyuntura económica, si queremos hablar, semestral. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, que está basado en una cosa muy básica y que para nosotros es casi sagrada. Es decir, que quien mejor conoce lo que va a suceder en el mercado es el director de marketing que opera en ese mercado. Entonces, lo que tenemos es un panel de directores de marketing, los sectores más importantes, y es a los que preguntamos sistemáticamente cada 6 meses qué va a suceder en los próximos 6 meses y qué ha sucedido en los últimos 6 frente a lo que ellos pensaban. Entonces, ¿qué ha sido las conclusiones de esta 29ª edición, no le ha dado? Primero, que el segundo semestre del año 2020 fue algo mejor de lo que ellos pensaban que iba a ser en junio, cuando les tocaba pronosticar. Bueno, pues ahí ciertamente las cosas parece que en junio eran muy o más pesimistas y en diciembre han podido ver que las cosas fueron algo mejor, no mucho mejor, pero algo mejor de lo que ellos decían. Eso genera un cierto optimismo con prudencia y con realismo. Es decir, que lo que hay es todavía, bueno, pues para nada esto se ha pasado ni la crisis está superada. De hecho, se prevé que la crisis no se supere a nivel sectorial hasta el año 2021. O sea, 2021 se prevé un crecimiento, pero que no va a llegar todavía a los niveles que teníamos en 2019. Uh-huh. Nada que ver. Pero sí, en 2021 habrá un crecimiento. ¿Qué sucede respecto a los presupuestos de marketing? Que irán aumentando, pero moderadamente y controladamente. Es decir, que hay cautelas, hay una fe en que el tema del proceso de vacunación pues realmente también ayude a estabilizar y a que las cosas puedan empezar a recuperarse la normalidad y por ahí pues las cosas van bien. Y luego la feria va por barrios, entonces no todos los sectores van a funcionar igual ni se van a recuperar igual. Entonces, claramente el e-commerce, todo lo que tiene que ver con digitalización, es absolutamente la estrella, por así decirlo, pero luego pues hay sectores como son gran consumo, como son moda, enseñanza, que van a tirar bien, que van a funcionar bien. Y otros, bueno, tecnología y seguros todavía también son sectores que funcionarán bien, pero hay otros que donde hay mayor pesimismo. Por ejemplo, en la banca, en el tema de energía, automoción, transporte y turismo. Y esto de turismo me duele enormemente porque todos sabemos el peso que tiene el sector turístico en el Producto Interior Bruto Español, es decir, y en la actividad española. Ojalá, de verdad, que antes del verano las cosas estén medianamente resueltas para que podamos no perder la campaña turística como pasó el año pasado. ¿Qué expectativas tienes tú desde esa posición de director general? ¿Qué esperamos o qué podemos esperar desde 2021? Bueno, yo creo que del 2021 tenemos que esperar crecimiento, que ya es algo. Frente al 2020, pues vamos a crecer, lo cual significa que vamos a estar mejor. Yo creo que en ese sentido sí debemos de mostrarnos con optimismo, prudente, pero optimismo. Y además creo que deberíamos empezar a contagiarnos, que creo que es importante. Como decía antes, quien más activo esté en toda su actividad de marketing, creo que va a salir más reforzado de la crisis y va a salir antes. Creo que las marcas van a seguir buscando más a sus consumidores, van a intentar conocerles más, es decir, es en lo que fundamentalmente se está centrando mucho la actividad de marketing, en conocimiento del mercado, conocimiento del cliente, y para hacerles propuestas cada vez más relevantes, cada vez más, más significativas y, por así decirlo, a las que no quepa renunciar porque están basadas en el conocimiento profundo del consumidor, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a predominar dentro de todas las cosas que hemos ido comentando a lo largo de las preguntas anteriores, es decir, más ética, más responsabilidad, más compromiso social, todas estas cosas son importantes, pero de verdad, yo creo que deberíamos de empezar a mirar el año con optimismo. Buena noticia, o sea, buenas expectativas, al menos el optimismo y el crecimiento. Ya son dos palabras positivas que no estamos acostumbrados a escuchar últimamente. De verdad, yo creo que esto, y esto debería ser contagioso, esto sí que debería ser contagioso, para esto no debería haber vacuna. Y que corriera, que corriera, ¿no? Como un reguero de pólvora, así. Víctor, no queremos dejar de preguntarte por. Nosotros hacemos un podcast, el formato audio es uno de esos puntos fuertes que se está generando ahora en agencias, está muy vinculado ahora al mundo también del marketing. Ese MKT Radio, que también habéis generado que sí que exista un interés, sobre todo en lo relacionado a lo que al día a día del sector, que es una cosa que parece que a veces pasa un poco desapercibida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa es una ambición de la asociación desde sus inicios. Yo creo que el marketing no gozaba de buena fama, las cosas como son. Y probablemente esto, y siempre lo digo, no me duele en prendas, creo que a lo mejor mucha culpa la tenemos los propios profesionales porque no hemos sabido hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues se nos ha acusado de manipuladores, de vendedores de humo, en fin, todas estas cosas. Y luego, pues lo que decíamos, lo que comentábamos también antes, es decir, se asimila el marketing solo a las grandes campañas publicitarias y el resto no es marketing. Bueno, el marketing abarca muchas más cosas. Entonces, el marketing yo creo que tiene una importancia estratégica. Decíamos, cada vez más las empresas, las instituciones, las organizaciones, ponemos al cliente en el centro de toda la operativa. Bueno, pues es que eso es la filosofía marketing. Es decir, una empresa solo existe si tiene clientes. En el momento en que no tenga clientes, en el momento en que no haya un propósito de atender a unos clientes y de evolucionar con arreglo a cómo evolucionan ellos y adaptarse a sus necesidades, esto no tiene sentido. Entonces, eso que es tan importante, perdón, esto que es tan importante tiene que ver con un factor que también está siendo cada vez más real, y es que el marketing se vuelve más transversal en las empresas. ¿Qué significa eso? Pues que el marketing, por ejemplo, decíamos antes, cada vez tiene que tener mayor aplicación en recursos humanos, para el cliente interno. Pero es que el marketing también tiene que tener cada vez más implicación en aspectos, desde financieros hasta de desarrollo, es decir, productivos, porque bueno, las cosas ya no son que me he inventado esto y ahora vamos a venderlo. No, no. Hay que inventarse lo que el mercado está pidiendo. Entonces, ese tema yo creo que cada vez es más urgente, más importante, y está haciendo que el marketing empiece a ser valorado empresarialmente como efectivamente un aspecto muy estratégico. Y esa es la labor que estamos haciendo. Yo creo que va calando el mensaje y esto es lo que nos permite, bueno, pues que efectivamente cada vez tengamos más cabida en diferentes medios de comunicación de todo tipo, ¿eh? La última pregunta la ha dejado nuestra anterior invitada, Pepa Blanes, la jefa de cultura de la cadena SER. Vamos a escuchar la pregunta que te ha dejado. Muy bien. ¿A qué destino, después de tantos meses metidos en tu ciudad y en España, sería el primero que querrías ir? Pues hay muchos, pero sobre todo en este momento creo que me quedaría en algún destino español, sin ningún género de duda, para empezar, por ayudar y apoyar al sector. Yo tenía un fin de semana previsto en Canarias, un fin de semana largo que tuve que cancelar. Pues a lo mejor es el primero que haría, no lo sé. Pero si no, pues es que en España es absolutamente envidiable. Es decir, podemos ir a montones de sitios. A mí siempre me tira mucho el norte, ¿no? Yo soy de Burgos y parece que tiendo más al fresquito que a los calores del sur. Pero también he vivido 3 años en Sevilla y entiendo que hay rincones maravillosos por todas partes. Pero decididamente creo que todos deberíamos de hacer un esfuerzo de apoyar el turismo nacional. Vamos a acabar, Víctor, con ese test. A ver, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Pues como al futuro es muy arriesgado, quiero decir, yo me he decantado por el pasado, ¿no? Y ahí estaría hablando fundamentalmente de, siempre me ha cautivado el imperio egipcio, el de los faraones, ¿no? Pues me parece que aporta misterio, conocimiento, cultura, y yo creo que todavía es una cultura de la que todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Sí, me gustaría. Sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría poder leer el pensamiento de la gente. Quiero decir, ¿qué es lo que la gente quiere, busca, necesita? Eso sería maravilloso, porque eso sería el camino para poder repartir más felicidad. Quiero decir, si yo sé lo que alguien está buscando, es mucho más fácil dárselo y hacer a esa persona feliz. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Yo tengo vagos recuerdos, pero luego me lo han recordado mucho. Yo quería ser arzobispo, pero directamente me decían, pero no, sacerdote, cura. No, no, arzobispo, yo voy para jefe. Y voy además, pues yo veía al arzobispo de Burgos que iba con chofer en Mercedes, tal, no sé qué, pues ya está, yo quiero ser ese, o sea, punto y final. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién serías? Bueno, yo hay un personaje que a mí personalmente me tiene muy cautivado, que es Winston Churchill. Bueno, pues yo creo que no sé si vivir toda su vida, porque las debió pasar muy canutas, ¿verdad? Pero sí algún momento de incluso esas circunstancias tan sumamente dramáticas que tuvo que vivir. Creo que es un personaje que me fascina. Sí. Sin ninguna... ¿Y con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Y sentarme a tomar un vermú, aparte de con Mauro, que ya lo estoy haciendo, pues me gustaría hacerlo con nuestro rey Felipe VI, por ejemplo. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Pues yo creo que siempre he tenido una especial habilidad para el cálculo numérico y matemático. De hecho, muchos profesores se empeñaban en que yo tenía que seguir el tema de exactas y no sé qué, porque tenía dotes, como ellos decían que unas dotes pues más destacadas. Y la verdad es que se me ha dado siempre bien, he tenido mucha facilidad. Y luego, también creo que no se me da mal escuchar a la gente, escuchar a las personas, sí. Y lo contrario, algo que se te dé rematadamente mal. Cantidad de cosas, pero si tuviera que elegir una, esa sería el dibujo y cualquier habilidad manual. Es decir, Dios no me ha llamado por esa vía para nada. Igual que no tengo oído para cantar ni nada, pero bueno. Y vamos ya con las 3 últimas. Un libro. Un libro que me gustó mucho y que yo, que me muevo también en el ámbito universitario, recomiendo que lean, les exijo que lo lean para que les haga reflexionar un poco, es El fin del mundo tal y como lo conocemos, de Marta García Ayer. Yo creo que es un libro de muy fácil lectura, pero que aporta un montón de elementos de reflexión frente a lo que estamos viviendo casi sin darnos ni cuenta, los cambios que se están sucediendo continuamente y que en cuestión de tres, cuatro años es que desaparecen cosas, aparecen otras nuevas y no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, y lo que se nos avecina, quiero decir, la dinamización y la aceleración del cambio es absolutamente importante, ¿no? ¿Y una película? Yo creo que de película de las que ya tiene tiempo, pero es que me la veo de vez en cuando, Intocable. Me parece que es una película en positiva, de superación, de valores, de sentimientos, de anécdotas. Yo creo que, bueno, es de esas películas que te congracian con el mundo y con la vida, ¿no? Oye, somos los seres humanos, creo que tenemos una capacidad poderosísima de hacer bien las cosas, sí. Y por último, para cerrar con una nota musical esta entrevista, ¿una canción? Pues ahí soy un clásico, lo siento, pero yo me iría a My Way de Frank Sinatra. Pues no hay mejor canción ni mejor cantante seguramente para cerrar una entrevista personal a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros, ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros, Mauro, de verdad. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. Hablaba de números al principio, y el 14 para los futboleros puede ser el dorsal que llevaba Cruyff, por ejemplo, pero para los románticos empedernidos es el que en febrero te marca una fecha de color rojo pasión en el calendario. Aquí está, viene ya, tan feliz, Rocío Carreiro. ¿Lo sientes? ¡El amor está en el aire! Bueno, ya menos. Y es que ya ha pasado San Valentín. Esa celebración con filias y fobias que hace que el mundo se llene de corazones. ¡Qué bonito! Love is in the air, everywhere I look around. Que sí, que a unos no les gusta San Valentín, que son de los que celebran el amor todo el año y bla bla bla. Pero las marcas, amigos, no entienden de estas cosas. Así como el Black Friday, las Navidades o el verano, las campañas se fijan en un gran día para celebrar el amor. Y vender y posicionarse, por supuesto. Para eso, con algo tan manido, hay que ser muy original. Por ejemplo, Cash Converters le ha dado a todo. Pero la campaña más original fue cuando tiró del no romanticismo. Una mujer que hacía una peineta a cámara, bueno, el gesto era el del dedo corazón levantado, y un texto que rezaba: ¿el hombre de tu vida ya está fuera de tu vida? ¡Véndelo! Haciendo alusión al anillo que portaba la mujer en cuestión en la peineta. Para esos que no son de celebrar, también hay campaña, la de Estrella Damm y su marca Malquerida. El nombre lo dice todo, pero por aclarar, que si San Valentín no es tu día, te tomes una birra. Y sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. Hay otros que son de los de no quiero nada. Sí, también hay campaña para ellos. Carrefour habilitó una web, noquieronada.com, para que allí encontrásemos un regalo perfecto para esos que, abro comillas, no quieren nada, cierro comillas. Oye, amor, mira, te he llamado porque estaba pensando en el rollo este de San Valentín, de los regalos y de gastar dinero, y he pensado, a mí no me hace falta que te gastes dinero en para decirme que me quieres, ¿no? No sé, amor, ¿tú te crees que porque me compres esa televisión nueva que acaban de sacar de 60 pulgadas, tecnología OLED, 4K, Motion Screen y Smart TV, te voy a querer más? ¿Tú crees? Eso que no quieren, lo tienes al mejor precio. Noquieronada.com. En IKEA, en cambio, tuvieron visión de futuro. Anunciaron una cuna, la Sniglar, ya sabéis que son de poner nombres raros, que sería gratis para los bebés que naciesen 9 meses después. Otros miran al pasado. Este año, Puerto de Indias, pionera en la categoría de Ginebra Rosa, recuperó el éxito de Danza Invisible, sabor de amor, pero versionada para lanzar una edición especial donde la botella abandonaba el rosa para teñirse de rojo pasión. Lo que está claro es que este tipo de fechas hacen salir a la luz extraños compañeros de viaje. Es el caso de Telepizza y Nestlé. ¿Que no queréis pizza con piña? ¡Pues una de chocolate! ¡Venga! En 2018 lanzaron la Telepizza Sweet Caja Roja, una pizza de lo más dulce. En 2020 rizaron el rizo y podías personalizar el mensaje que se leía al abrir la caja. Y como fecha especial, también hay sorteo especial de la lotería, que este año hizo hincapié en su campaña en el idioma de las parejas. Cada pareja tiene su propio idioma. Oye, ¿y si cambiamos la tele por una más grande? Un idioma donde sobran las palabras. Tienes razón, sí. Yo opino lo mismo. Esta está estupenda. Y nos despedimos pensando en las parejas de los creativos. Sí, esas que sufrís en silencio la incomprensión de una profesión. A ellas le dio voz hace un año el Club de Creativos con la campaña de Mono Madrid. A veces le llamo porque quiero contarle una cosa. Y me dice, ah, no puedo, luego te llamo. Y luego me llama a las 6 horas. Pues luego ya no le quiero contar nada. Yo no entiendo mucho esta profesión. Un día me dijo que no podíamos ir al cine porque su jefe quería ver una idea más. Pero es que yo quería ver una película. Así que bueno, como su jefe quería ver una idea más, pues yo vi una película menos. Toda la razón del mundo. ¡Hasta la semana que viene, Mauro! Este programa 23, al final, está bien que se convierta en pues, una declaración de amor al marketing, por ejemplo. Así que vamos a abrir el diccionario para conocer, por ejemplo, ¿qué es un plan de marketing? Nos lo trae, como siempre, Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Llevamos definiendo muchas semanas conceptos de marketing, pero aún no habíamos hablado de lo que es un plan de marketing y cómo se construye. Este plan tiene que ser un documento que recoja un análisis completo del contexto de la marca y sirve para diseñar todas las acciones de marketing que se lleven a cabo y como hoja de ruta para cumplirlas. Un plan de marketing debe incluir al menos los siguientes puntos generales. Lo primero, un análisis del entorno, donde daremos una visión del contexto actual general y del sector, un análisis de la competencia directa y también de nuestra marca o producto. También incluirá un exhaustivo estudio del público objetivo, con una definición de los buyer persona. Lo siguiente es marcarse objetivos tanto de negocio como de comunicación, que deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Con todo esto ya podremos diseñar nuestros planes de acción, tanto de desarrollo de producto como de precio, ventas y distribución y de promoción, donde entrarían las campañas de comunicación, publicidad y medios. Una vez diseñado el plan de marketing, hay que ir poniendo en marcha los distintos proyectos, siguiendo un plan de trabajo establecido y haciendo seguimiento y ajustes del mismo en tiempo real. Tiempo ahora para la información, con el repaso de las noticias de la semana de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Muy buenas a todas y a todos. Como es ya costumbre, aquí estamos, una semana más, para contaros algunas de las noticias que nos deja el sector en los últimos días. Y vamos a empezar con una inversión, en concreto la prevista por el Gobierno Central para publicidad institucional en este año, y que casi duplica la de 2020. Y es que la Administración General del Estado destinará 123,4 millones de euros a la realización de 168 campañas. Campañas también las que han puesto en marcha varios anunciantes. Así, el Pozo se ha empeñado en darnos una alegría extra para poner en valor a esos consumidores y profesionales de la charcutería que siguen confiando en sus productos. Por su parte, Buitoni ha estrenado la webserie creada por Macan, Tenemos que hablar, en la que se desencadenan situaciones que podrían pasarle a cualquiera y en las que la pizza juega un rol pacificador. Y además, ha vuelto el espíritu de campeones. Los valores que derrochó la película de Javier Fesser y continuaron con el spin-off de Ogilvy para la 11 regresan renovados y abanderados en esta ocasión por unas campeonas. Y la que prepara su vuelta también es la mítica serie de terror de Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no dormir. Y lo hará de la mano de Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz. Por el contrario, quien se va, aunque de Comscore, es ABC, El diario de Vocento sigue así la estela iniciada por El País y abandona también el ranking del medidor digital por discrepancias con su criterio de análisis y medición de audiencias digitales. Y sin movernos de Vocento, informaros de que el grupo ha anunciado el nombramiento de su hasta ahora director general de negocio, Iñaki Arechavaleta, como nuevo adjunto al consejero delegado. Y actividad también en las agencias. Mientras que Ecodrive e IMF han confiado en Proa el desarrollo de su estrategia de comunicación, Helios ha elegido a Innocean Worldwide para llevar su cuenta creativa. Además, hemos conocido que Spark Foundry gestionará la campaña de publicidad de EnergyGo, el nuevo servicio de energía verde lanzado por Yoigo. Y para terminar, que Omnicom Public Relations Group ha reforzado su organización operativa con la creación de una nueva dirección de desarrollo de negocio a cuyo frente estará Elena Borrás. Y ahora ya sabéis, a desconectar y a coger fuerzas para la próxima semana en la que volveremos con más noticias. Estaba pensando yo, seguro que al hablar de Jordan más de uno habrá dicho ¿y Larry Bird? ¿Y Magic Johnson? Bueno, habrá que esperar al programa 33 o al 34. Y ya está llegando a su fin esta botella de vermú la copa de González Díaz y oye, qué bien nos está sentando. Nosotros nos despedimos. No olvidéis suscribiros, ya sabéis, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero, la cuenta!